recordamos en la memoria de nuestros compañeros, pero también muchas de las banderas por las que ellos lucharon, también las seguimos levantando, ¿no? Mientras haya mientras esté el 40% de la clase trabajadora en negro y en informalidad, mientras haya salarios que no alcancen, mientras haya desocupación, cuando los estudiantes toman las escuelas por mejores condiciones de estudio, ahí también están nuestros compañeros, así que bueno, también serán parte de las reivindicaciones y de los planteos centrales del acto del 26.